amor, darle un regalo, por insignificante que sea, nos dice, a alguien más, entonces no estamos extendiendo el amor, lo estamos limitando. Y cuando el amor se limita, entonces no es amor. El amor real es ilimitado. El amor que es interpretado por nosotros es condicionado. Y tal vez tú tengas conceptos de lo que es el amor, y tal vez digas, el amor que tengo por mi pareja, el amor que tengo por mi familia, el amor que tengo por mis hijos, el amor que tengo por mis hermanos, es diferente, ¿no? Y cuando hacemos esas distinciones, estamos creando nuestros propios significados de lo que creemos que es el amor. Pero si alguien te dijera, oye, puedes amar a esa persona que tanto odias, o puedes amar a esa persona que se conoce de la historia, que le quitó la vida a muchísima gente, puedes amar, y así nos podemos ir, ¿no? Y tal vez pues nuestra mente rápidamente reaccione y diga, no, no, no. Y entonces dices, pero estoy bien, ¿no? Que diga que no, pues esas personas hicieron esto y esto otro. Ahí viene nuestros juicios, ¿no? Entonces, una persona realmente despierta, que alcanzó su estado de paz y ya se mantuvo ahí, no se deja llevar por los juicios, no se deja llevar por las interpretaciones, y se da cuenta en el momento, ¿no?, de que pues es un espejo lo que está viendo. Si nosotros no queremos perdonar a fulanito o a fulanita por la razón que nosotros creamos que pues se merece no ser perdonados o perdonadas, pues tiene que ver con algo que nosotros traemos. Inclusive, por más que digas, es que somos muy diferentes, ¿cómo me puedes decir que yo soy igual, o yo soy el espejo, o ella es mi espejo, o él es mi espejo? Porque sí, sí hay ese espejo. No podemos ver algo que nosotros no conocemos, y que nosotros, si nosotros lo conocemos, eso, algo que vemos en alguien más, es porque nosotros lo hemos creado, ¿no?, a través de nuestras interpretaciones. Y pues obviamente se ven reflejados en juicios. Nadie le gustaría, yo creo, seguir siendo especiales y utilizar el amor como un sustituto. Porque el deseo de ser especial es el gran dictador de las decisiones erróneas. Vamos por un mundo de ilusiones. O sea, hay gente que puede decir, vivo mi vida de manera espiritual. ¿Por qué? Porque tal vez está en un entorno en el que toda la gente le dice, ah, qué linda, o qué lindo, o qué buena onda, mira cómo medita, mira cómo hace estas, no sé, estas meditaciones, o etcétera, etcétera. Y lo único que uno se está alimentando probablemente es el ego. Y si alguien te dice, no, tú no eres para nada espiritual, eres un farsante, una farsante. Y ahí sale como que, no, ¿cómo me dices eso, no? Entonces ahí uno se da cuenta que tiene el deseo de ser especial. Tenemos una idea tergiversada hasta de la espiritualidad. Ser espiritual no significa el concepto que tú crees de ser espiritual. Todos tenemos un espíritu. Y hay gente que vive su vida a través de su espíritu, a través de su ser, que no se deja llevar por los cinco sentidos, que no se deja llevar por la mente, ni por los pensamientos, ni por los recuerdos. Vive su vida de manera en que reina la paz. ¿Por qué? Porque sus respuestas vienen desde su ser, no vienen de su mente. ¿Cuántas veces has juzgado? Y dime, cuando has juzgado, cuando has dicho, fulanita o fulanita es el peor, o es la peor, o me odia, o me envidia, o le envidio, o me gustaría ser como él o como ella, o me gustaría tener eso que yo no tengo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Eso es un deseo de ser especial. Eso es algo que se está manteniendo en la mente de quien lo conserva, ¿no? Quien conserva sus pensamientos. ser especial jamás se va a comparar con la hermandad, o sea, con el sentirnos a gusto con nuestros hermanos, sentirnos que somos aceptados y que aceptamos a nuestros hermanos. Al contrario, tal vez ves como que hay un enemigo, hay una enemiga aquí. Y a todos nos puede pasar, ¿no? Porque de repente salimos de nuestra zona de confort, llegamos a un lugar y tal vez empiezas a ver mucha gente y la gente te empieza a ver así como que, ay, no me cae, o ay, mira, se me hace conocida, o cositas así, ¿no? Y entonces empezamos a caer en nuestra interpretación. Por ejemplo, ahorita estamos en el mes de septiembre. Acá en Estados Unidos hay celebraciones por el mes patrio. Y este fin de semana fuimos a una feria, tipo festival. Más que feria, es como un festival mexicano, ¿no? Que había, no solamente había mexicanos. Pero, pues sí estaba, pues enfocado, ¿no? En mujeres mexicanas. Y cuando estábamos ahí, pues había mucha gente, había música, había comida. Y cuando llegamos, pues así, muy emocionada yo. Y a la vez cuando me quise sentar para ver los bailables y todo eso, no soportamos el ruido. Ya que mis oídos iban a reventar ahí, era demasiado sonido, ¿no? Y entonces, claro, ahí vienen los juicios de decir, ¿cómo que no se dan cuenta? ¿Cómo esta gente puede soportar estar sentada aquí y no moverse, no molestarles este ruido, ¿no? Entonces, ahí va un juicio. Moverte de ahí y de repente que, o sea, que te tratan de vender cosas que uno no quiere, que uno no necesita. Y entonces, ahí viene otro, ¿por qué? O sea, entonces ahí uno se da cuenta de cuántas cosas seguimos conservando y nos queremos seguir apegando, ¿no? Por el juicio de decir, oye, que no se dan cuenta de que aquí está bien fuerte el ruido, que uno se puede lastimar los oídos, bla, bla, bla. Pero esa era solamente nuestra percepción. ¿Por qué? Porque a nosotros, pues sí nos molestaba, pero eso no quiere decir que a otra gente que estaba ahí les estuviera molestando tanto como a nosotros, ¿no? Entonces, como les decía, el deseo de ser especial es el sustituto del amor. Si dejáramos a un lado el juicio, si en ese momento yo no hubiese dicho, ¿no? De que cómo puede ser posible que puedan soportar todo este ruido, tal vez diría, pasé el examen del día, pero no lo pasé. Y entonces, después viene pues la meditación y dices, wow, hasta en cosas tan simples uno se puede sentir identificado con lo que cree ser, ¿no? Y nos podemos sentir identificados en decir, tengo la razón y me voy a mover porque mis oídos me están lastimando. Pero hasta ahí hubiese estado más o menos, ¿no? Pero después de que cómo aguantan los demás, ahí es donde viene ya un juicio, ¿no? Entonces, tal vez no nos damos cuenta de qué tan alejados nos podemos ir de la verdad, del amor, y qué tan, o sea, confundidos podemos estar y no verlo, ¿no? Es obvio que desde lejos se puede ver. Desde aquí, pues no, nuestra perspectiva está reflejada hacia otras áreas, pero no la volteamos hacia nosotros, ¿no? Por eso es fácil decir, oye, mira, traes esto, o traes esta pelusa, o traes esta manchita, porque estamos viendo hacia afuera, no estamos viendo hacia adentro, ¿no? O alguien me puede decir, mira, traes manchado la blusa, esto y lo otro, ¿ah? Y yo no, ni en cuenta, ¿no? Supongamos. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva está hacia otros lugares, no hacia nosotros. Y siempre se nos recuerda en este libro que debemos de ver hacia adentro, no hacia afuera.

Y bueno, si llegan a surgir algunos obstáculos en nuestra mente, vamos a darle instrucciones a nuestra mente para que cambien de enfoque, ¿no? No es esto lo que quiero contemplar. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Eso es lo que vamos a decir. Y así nos valdremos a sí mismos de este pensamiento para mantenernos a salvo a lo largo del día. Con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.